Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Y esta jornada de día jueves 23 de diciembre de 2021, vamos a la línea telefónica. Estamos con Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT, además dirigente de la FENAT Nacional de los Trabajadores ahí de la Salud. ¿Cómo está, Karen? Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la llamada, muchas gracias por este espacio también que permite difundir las ideas del mundo sindical, a veces tan silenciadas, podríamos decir. Así es. Karen, bueno, amplia y clara mayoría, son prácticamente 10 puntos porcentuales, un nuevo gobierno, apruebo dignidad, presidente electo Gabriel Boric. Me gustaría conocer, ¿cuáles son las primeras impresiones que tiene la Central Unitaria de Trabajadores, los trabajadores en general, los trabajadores de la salud, frente a estas elecciones? ¿Cómo las vivieron? ¿Y qué esperan también de este futuro gobierno, Karen Palma? Sí, bueno, estamos recién estos primeros días de lo que fue este contundente triunfo. Yo creo que a todos nos tiene muy contentos y contentas. Da una clara señal también de un proyecto de pueblos, o sea, me refiero a que esto del estallido del 18 de octubre no termina en un determinado tiempo, sino que más bien empieza a tomar su curso a propósito de lo que fue la constante, o más bien la abrumadora mayoría que hoy día tiene el presidente electo Gabriel Boric. Bueno, desde la central hemos hecho este primer análisis y primero señalar que entendemos que hoy día hubo una motivación real por las transformaciones, por los cambios, por las demandas que el mundo sindical durante muchos años ha abrazado y que el programa del presidente electo había recogido mucha conversación, mucho diálogo con las organizaciones, y eso también sentimos que fue parte de lo que más de un millón que se movilizó al proceso de votación. Pero también el análisis respecto al rol que tienen que jugar y que jugó las organizaciones sindicales, los trabajadores y trabajadoras organizados. Vimos varias organizaciones llamando con un claro y directo al mundo de los trabajadores y trabajadoras, una clara señal a votar por Gabriel Boric. Y creemos que eso también tuvo un valor en estas elecciones. Eso habla también de la necesidad de seguir construyendo un sindicalismo sociopolítico en que las organizaciones no estén solo en los temas reivindicativos, que sin duda son importantes, pero que también se involucren en lo que son las decisiones de nuestro país. Creemos que en eso la central jugó un rol, y las organizaciones también, desde sus distintos llamados, incluso arriesgándose muchas veces a la incomprensión de los propios trabajadores y trabajadoras, a esta necesidad de pronunciarse. Creemos que eso también debe tener un alto valor en lo que ha sido esta evaluación general del contundente triunfo del presidente actual presidente electo Gabriel Boric. Y respecto a lo que viene, bueno, nosotros estamos esperanzados en que primeramente el programa se cumpla y se pueda tomar todas las definiciones y las medidas que también reflejen este viraje que va a tener el gobierno. No es menor que vamos saliendo de un gobierno que fue violador de los derechos humanos, no tuvo ningún tipo de relación con los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones, generó una indiferencia total hacia lo que son los territorios, y creemos que eso debe tener una apuesta, o más bien una primera mirada de instalación muy fuerte desde el gobierno. Esperamos que en los próximos días el presidente electo pueda venir, pueda estar en la Central Unitaria de Trabajadores y también comprometer quizá con medidas inmediatas que permitan avanzar en señales políticas claras hacia el mundo laboral. Hoy día, post esta pandemia, por lo que ha significado la crisis sociosanitaria, los trabajadores y trabajadoras la hemos pasado muy mal. los trabajadores de la salud, del comercio y de las distintas, dijéramos, áreas de la producción, y creemos que necesitamos tener esa señal clara de poder instalar ciertas iniciativas en estos primeros, en este primer tiempo de gobierno, que le dé claras señales a la, a las organizaciones y también a los trabajadores y trabajadoras de que vamos en un camino transformador, y que no, este no es un gobierno igual o parecido a lo que fueron los gobiernos de los últimos 40 años. Uh-huh. Karen Palma, a su juicio, ¿cuáles deben ser esas prioridades, definiciones, tal vez, del gobierno de Apruebo Dignidad? Se ha señalado sobre esas prioridades, el royalty, las 40 horas, el salario, se hablaba de 500.000 pesos, ISAPRE, AFP, pensiones. Ahí hay una tarea importantísima y de largo aliento. ¿Cómo observa usted justamente estos temas en esas prioridades? Y pensando también las prioridades, usted como vicepresidenta de la mujer de la CUT. Sí, bueno, hay hartas prioridades. Yo creo que este gobierno nos deja bien al debe de muchas necesidades de los territorios, de los trabajadores y trabajadoras. Y hoy día tenemos claro que las prioridades también las plantea el programa. Y ahí nosotros recogemos, yo mi corazón lo tengo en la salud, de que efectivamente tengamos una reforma y una transformación en el modelo de salud, una necesidad muy sentida por la población y que creemos que debe ser parte de lo que va a ser este tránsito de 4 años y de las grandes transformaciones, junto con otro pilar fundamental de definición que son las pensiones. Hoy día creo que han sido las grandes demandas posterior y durante el estallido social, dos cosas muy básicas: la necesidad de tener una vejez digna y también de contar con salud digna para toda la población. Creemos que eso debiera ser parte de lo que se recoja principales énfasis en la agenda. Uh-huh. Y en materia laboral, obviamente el avanzar en condiciones que mejoren la calidad de vida, como son las 40 horas, es fundamental. Y también en otras consideraciones como el rol de la dirección del trabajo, la recuperación del diálogo social, no hay que olvidar que durante estos 4 años no hemos tenido ninguna posibilidad de dialogar con el gobierno respecto a materias fundamentales para los trabajadores y trabajadoras. Creemos que esos espacios de conversación deben recuperarse junto también con lo que es el salario, que efectivamente tiene que ver con la cómo vamos redistribuyendo la riqueza y cómo vamos generando un país que vaya disminuyendo la desigualdad de los ingresos. Y claro, y también en mi rol, por eso decía que son hartas cosas, en mi rol de vicepresidenta de la mujer, apostamos porque podamos materializar dentro de estos 4 años el Sistema Nacional de Cuidados, que recoge una demanda muy sentida de las trabajadoras en particular, y que tiene que ver con esta carga cultural que tienen las mujeres y el poco reconocimiento a la labor que es el cuidado de los hijos e hijas e hijes, también de los adultos mayores o de la persona en situación de discapacidad, y que hasta ahora ha sido totalmente invisible, y que bueno, el programa lo plantea junto también con la ley que termina con la violencia hacia las mujeres, que nos parece totalmente fundamental. Y ligado al empleo también la creación de los 500.000 empleos destinados a mujeres. No es menor que después de esta crisis enfrentamos el peor escenario en materia de inserción laboral de las mujeres, 10 años de retroceso, y este gobierno va a iniciar un proceso de transición hacia la recuperación de la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, tan necesaria para el desarrollo de nuestro país también. Karen Palma, escuchando, uno podría interpretar de sus palabras que la base del nuevo gobierno de Gabriel Boric, Apruebo Dignidad, su sustento, es la participación ciudadana, son los trabajadores, son las mujeres. El país hizo aporte, nos imaginamos, al programa de Apruebo Dignidad, se abrieron internet, en fin. Por lo tanto, ahí hay nos imaginamos, Karen Palma, un confianza en el nuevo gobierno. Es lo que usted pareciera ser que nos da a conocer. ¿Es así como lo sienten ustedes? Sí, precisamente cuando uno recoge lo que fue posterior a la votación, la masiva participación en lo que fue el cierre de campaña, posterior en lo que fue el triunfo, la celebración del triunfo, Creo que eso también habla mucho de lo que fue la consigna de esta esperanza. Cuando decíamos la esperanza derrotó al miedo, tiene que ver con la esperanza de que nuestro país viva grandes transformaciones y efectivamente podamos recuperar los derechos arrebatados por la dictadura. Creo que esa es la clara señal de que vamos a iniciar efectivamente y realmente un proceso de transición y que vamos a terminar con todo lo que malamente nos heredó la dictadura cívico-militar. Esperamos que este proceso también vaya acompañado de lo que es el cambio de la constitución política y que de verdad empezamos a transitar en un país que recupere y también tengamos todos derechos sociales y nos permita también avanzar en otras materias como verdad y justicia, reparación y podamos vivir en un país con mucha más justicia social. Usted mencionó la constitución, la nueva constitución política. El presidente electo Gabriel Boric visitó a los convencionales constituyentes. Ahí tenemos entendido propuestas constitucionales del mundo sindical. No sé si se puede referir al respecto y sobre la visita que realiza Gabriel Boric a la convención. Sí, bueno, primero valorar la visita porque creo que este momento son de muchas señales, de que todos estamos expectantes un poco de cuáles van a ser los primeros pasos que da el nuevo presidente y creo que es importante relevar y reafirmar la necesidad del cambio en la constitución política. Los medios hegemónicos, los medios comunicacionales han jugado un rol en esto y han tratado de invisibilizar, desprestigiar el proceso constituyente a través de lo que ha sido esta un poco caricatura de los propios convencionales. Pero el proceso ha seguido adelante y creo que esto lo fortalece, la visita del nuevo presidente, la necesidad de avanzar en las transformaciones que ahí se plantean, son fundamentales para los que durante lo que ha sido el estallido social y anteriormente pensamos en que nuestro país tenía que dar una gran batalla y ese era el cambio de la constitución política. Y en relación a las iniciativas populares, claro, hay varias. Uno puede decir que el mundo social, el mundo sindical en particular, está muy activo. En particular, yo soy de salud, hay varias iniciativas que se están levantando por el derecho a la salud. Sabemos que hay otras desde la minería, por la renacionalización del cobre, y cada uno va a empezar a recoger sus particularidades. Pero en el caso de la central, nosotros hemos querido levantar una iniciativa que precisamente ayer se dio a conocer públicamente y que tiene que ver con la necesidad de que la Constitución consagre el derecho a trabajo decente y que efectivamente permitamos tener negociación colectiva real y materias que permitan establecer cierto equilibrio en lo que son las relaciones laborales. Ya llevamos un tiempo ya con esta iniciativa constituyente instalada en la convención y yo aprovecho este espacio para invitar a todos los oyentes a que puedan patrocinar, apoyar esta iniciativa en la página tanto de la convención constitucional como en la página de la CUT. Hay un link y uno puede hacer partícipe y patrocinar este tipo de iniciativas para la nueva constitución. Y un dato no menor que me gusta repetirlo harto es que cada hombre o mujer que habita este país puede patrocinar 7 iniciativas. Así que si lo convoca a veces otro tipo de temas, ya tengan que ver con medio ambiente o no sé, derechos, recursos naturales, no es inválido que pueda votar por más de una. Tenemos la posibilidad de votar hasta por 7, así que mi invitación es a poder ayudar, apoyar y patrocinar la iniciativa de la CUT. Por la relevancia que tiene poner al centro el valor del trabajo. Uh-huh. Karen Palma, usted nos hablaba sobre el royalty o el cobre, pero analista de mercado, dirigente político de la derecha, columnistas, también mencionaba los medios de comunicación, aseguran que el sector minero no podrá seguir creciendo y aportando al mismo tiempo si se apunta a un royalty. ¿Qué es esto? ¿Es una amenaza? ¿Qué es lo que hay ahí detrás de esa noticia, Karen Palma? Sí, bueno, no es de extrañar que vamos a tener ciertas presiones. No es menor que cuando triunfa un gobierno que busca avanzar en conjunto con los pueblos de Chile las reales transformaciones, tenga la presión no solo de la derecha, sino que también de lo que se ha llamado la derecha empresarial o los poderes fácticos que operan en nuestro país. Entonces, este tipo de chantaje respecto a una búsqueda que es muy, digamos, legítima por los pueblos de Chile, ya que ha tenido la extracción de sus recursos naturales durante todos estos años a cambio de, digamos, impuestos que han sido miserables, la necesidad de avanzar hoy día en que si efectivamente el daño se genera en un país pueda tener por lo menos la recompensa de generar más recursos para lo que son las propias demandas sociales. Creemos que vamos a vivir de estos escenarios. Ahora, lo que necesitamos es fortalecer la necesidad de avanzar en esta línea, de poder emparejar la cancha, como lo decía anteriormente, recuperar y poder avanzar efectivamente en terminar con la desigualdad en nuestro país. Y para eso vamos a tener que tocar a estos poderes y vamos a tener que tocar los bolsillos de muchos que se han enriquecido a causa del sufrimiento de la gran mayoría de los pueblos de nuestro país. Karen Palma, ¿cuáles son las consecuencias de la ultraderecha o el fascismo a nivel internacional y que agreden a los trabajadores? Lo anterior, Karen, al tener presente que en el Congreso Nacional se instala la ultraderecha y no va a permitir gobernar a pro de dignidad a Gabriel Boric. Sí, claro, bueno, yo creo que esta elección, más allá de la alegría que nos genera este masivo triunfo, este gran triunfo que se tuvo con esta votación histórica, también nos deja la preocupación respecto a cómo sectores fascistas han ido creciendo en nuestro país y también se han ido arraigando en sectores populares, que creo que también nos plantea un gran desafío para los que somos de izquierda, el cómo vamos recuperando y reencantando a los territorios, cómo vamos reconstruyendo organización, cuestión que durante el periodo que estuvo la Concertación se fue debilitando. Hoy día también esa es una tarea en conjunto con establecer un nuevo gobierno, empujar las transformaciones, reconstruir el tejido social para dar frente a esta nefasta situación. Y bueno, lo del Congreso creo que va a tener que ver mucho en cómo, desde el punto de vista de la construcción, la movilización social permite que las transformaciones avancen. Esta necesidad de no abandonar la calle sigue teniendo totalmente vigencia frente a un escenario que no es totalmente favorable a propósito de la situación del Congreso. Y en eso el movimiento sindical, el movimiento social, tiene un importante rol que jugar durante estos 4 años, que es defender las transformaciones que tanto tiempo nos ha costado y que además también ha costado vidas, mutilaciones durante el estallido. Karen Palma, finalmente tenemos entendido que pronto, ya la próxima semana tal vez, hay elecciones en la FENAT, los trabajadores de la salud ya se convocan, eligen a su directiva. ¿Qué nos puede adelantar de aquello? Sí, bueno, yo soy dirigente de FENAT Nacional y efectivamente la próxima semana ya debieran establecerse las convocatorias a nuestro proceso eleccionario. Nosotros elegimos directiva nacional cada 3 años. Y ya durante la próxima semana debiéramos tener esta convocatoria para en la quincena de enero tener nuestra elección nacional, donde un trabajador, una trabajadora de la salud afiliado a FENAT Nacional tiene derecho a participar y a votar por su directorio nacional y por efectivamente seguir avanzando en construir una organización mucho más fuerte para los trabajadores y trabajadoras de la salud hospitalaria. ¿Cómo no? Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores, dirigente FENAT Nacional, en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Karen, muchas gracias por conversar con nuestros auditores y señalaros lo que hay tras cada noticia. Gracias, que tenga buen día. Muchas gracias. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día jueves 23 de diciembre de 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.